En el mañanero no te lavamos la cabeza, pero sí te sugerimos que te laves la cara. Mañana 33 minutos la hora en todo el país. Continuamos en el mañanero. Nos metemos con otro tema. Hoy, primero de junio, sí, es el Día Mundial de las Madres y los Padres. Mire usted, esto es... Feliz día, Álvarez. Gracias. A usted también. Establecido por la Organización de las Naciones Unidas. Este día se celebra hoy a nivel internacional. Y algo que tiene que ver con esto es que desde el bloque de diputados y diputadas del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, en la persona de una de sus integrantes, Fernanda Raberta, se propone que la provincia de Buenos Aires adhiera a la Ley Nacional del Parto Humanizado. Muchas veces hemos hablado aquí en nuestra radio, en nuestro programa, sobre este tema, sobre todo en espacios de Mumalá o en nuestros programas de temáticas de género, un tema que nos parece muy importante. Para conocer algunos detalles de esta iniciativa es que estamos en comunicación con la diputada del Frente para la Victoria, Fernanda Raberta. Fernanda, buen día. Ariel y Juan te saludamos en el mañanero. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, preguntarte algo muy básico. ¿Cómo es que hay una ley nacional y la provincia no adhiere a ella? No, en principio no es que la provincia no adhiere, es que la ley nacional tiene que ver con pensar una reglamentación, y que la reglamentación de hecho está vigente desde el 2004, claro, que tiene que ver con pensar, digamos, el parto humanizado y el parto respetado en todos los sistemas de salud públicos y privados y de obras sociales. Sucede que la administración de la salud pública es de las provincias, ¿no? Entonces, una ley provincial que adhiera a la ley nacional nos permite pensar una reglamentación para que la ley nacional... Es difícil reglamentar una ley nacional cuando la competencia es provincial, digamos. La ley nacional lo que hace es como incorporar al paradigma de la tarea de salud y el trabajo de salud y la mirada que tienen, digamos, que se tiene desde la salud en relación a los niños, en relación a sus madres, en relación al momento del parto, el preparto y el posparto. Bueno, de esta manera incorporar a la provincia en la reglamentación es a través de una ley de adhesión. No, claro, sé si se entiende. Sí, está perfecto. Y ahora, una vez hecha esta aclaración, ¿cuáles son aquellas cuestiones fundamentales que garantiza esta ley? Bueno, la ley nacional, que está vigente desde, bueno, se sancionó el 25 de agosto del año 2004, es la ley 25.929, y en septiembre del 2004 fue promulgada. Y es una ley, digo, me parece que en una semana tan particular como esta, donde existe una movilización súper importante el día 3, que dice, bueno, que lleva el nombre de Ni Una Menos, y donde está puesto el foco en la violencia de género, ¿no? Hoy veía en los diarios que aparecían los números y los indicadores en Mar del Plata de las denuncias por maltrato. Digo, me parece que, en principio, pensarlo como una iniciativa que tiene que ver con pensar la violencia en cada uno de los lugares y en cada una de las dimensiones posibles, ¿no? Y pensar en la legislación como protección y como, digamos, erradicación de esa violencia y protección de las mujeres desde distintos lugares. Digo, esta es una ley, pero es una ley de muchas otras leyes que tratan de preservar a las mujeres y de cuidarlas y de protegerlas. Entonces, en función de eso, existe una violencia, que es la violencia obstétrica, o mejor dicho, existe la necesidad de proteger a los niños en el momento de nacer y de proteger a sus mamás en ese momento y a sus papás. Y entonces, por eso, esta legislación que tiene por supuesto que tiene cuestiones metodológicas puntuales que después en la reglamentación se van a plasmar, pero digo, y habla del derecho a las mamás de ser informadas en el momento del parto, de tratarlas con respeto, que tiene que ver con respetar pautas culturales diferentes en los distintos partos y en las distintas familias, bueno, considerar a la mamá como protagonista de su parto y considerarla como una persona sana, digamos, que está atravesando un momento súper particular en su vida y un momento que debe ser muy cuidado, pero que es una persona sana. Respetar los tiempos biológicos de la mamá, los tiempos psicológicos, digo, generar todas las condiciones para que el parto pueda ser un parto natural, bueno, y todas cuestiones que tienen que ver con que el nene esté al lado de la mamá desde el mismo momento del parto, que el papá esté asistiendo al parto presente y acompañando a la mamá de su hijo o otra persona que sea importante en este vínculo familiar o bueno, digo, todas estas cuestiones tienen que ver con dimensionar a las mamás como sujetos de derecho y como protagonistas de un momento que es súper particular. Nosotros decimos que nacer mejor es vivir mejor y que tenemos como un momento muy particular donde las cosas, digo, donde así como lo más cruento aparece y nos impresionamos, también tiene que aparecer lo mejor de la maternidad, tiene que aparecer lo mejor de la feminidad, tiene que aparecer lo mejor de cada uno de nosotros y el respeto del otro. Digo, generar una y luchar por una sociedad de iguales donde todos tengamos derecho a lo mismo tiene que ver con esto, ¿no? Con cuidar y preservar cada uno de los momentos de la vida. Y bueno, ¿y qué mejor que cuidar el momento del nacimiento? ¿Existe algún tipo de estadística, de porcentaje o por ahí algún caso, algún ejemplo de donde se pueda llevar a la luz que no se contempla esta ley, digamos, o lo que sufren las madres en algunos hospitales provinciales? Mira, a mí me gusta contar la experiencia de una maternidad que está en Moreno, que se llama Estela de Carlotto, que tiene un año y medio de tiempo de ver nacer a niños y bueno, y es como bastante reciente. Y en esta maternidad había recientemente inaugurada, digamos, tiene 2 años de que fue inaugurada y un año y medio del primer nacimiento. Es una maternidad donde empiezan a trasladarse niños, mujeres embarazadas que por allí se atendían en otros lugares. Y cuando se empieza a vincular la estadística entre cesáreas y partos naturales, como es un lugar que es un lugar que particularmente es para nacimientos, se empieza a contemplar como que había posibilidades de trabajar desde otro lugar, digamos, más cuidado, con mayores tiempos, con esto de pensar el tiempo, digamos, biológico y psicológico de una mamá tiene que ver con no pensar por ahí el tiempo de un médico, ¿no? Y de repente por ahí una inducción que por ahí termina en una cesárea se puede evitar si uno tiene por ahí un tiempo más, por supuesto dentro de los cuidados y dentro de los cuidados que tiene que tener un médico, porque bueno, nada, porque la ciencia, digamos, tiene que garantizar que estas situaciones se vivan con total tranquilidad, ¿no? Pero digo, y en esta maternidad empezaron a descender los casos de cesáreas en el partido de Moreno, en Mar del Plata, de hecho, en el materno infantil es un hospital que también ha cuidado bastante el tema del parto respetado y el parto humanizado, y entonces se piensan distintas acciones para formar sobre todo el rol de los médicos y el rol de los agentes de salud. Digo, pensar en que haya una mamá protagonista de su parto tiene que ver con que por ahí dejen de ser protagonistas los agentes de salud, digo, y eso es una decisión, y bueno, y esto, ¿no? La ley, en todo caso, las leyes de por sí no generan transformaciones de conducta, pero sí generan la posibilidad de que haya un marco normativo para poder poner en clave de reflexión y de pensamiento las conductas que para nosotros son habituales. Bueno, esta ley no va necesariamente, una vez que esté sancionada y promulgada, por supuesto, no va necesariamente a modificar conductas. Sí va a ser en todo el proceso, va a ser, digamos, va a llevar visibilidad al tema, va a poner el tema en la agenda, se va a discutir adentro de los hospitales, y bueno, y después cuando esto se incorpore como una conducta, vamos a ir transformando realidades. Y esto me parece que es como la idea de esta ley y como decía al principio, y como la idea de cada una de las leyes que ponen en plano de igualdad a las mujeres con los varones, que ponen en plano de igualdad a los derechos de cada una de las personas. Ahí mencionabas el rol de los médicos y el personal que por lo general está atendiendo a las mujeres a la hora de dar a luz, y se me ocurre que va a ser, no sé, espero que no, difícil en el sentido de y de ahí preguntarte también cómo, si es que están pensando en el momento de cómo llevar adelante esta discusión concretamente con los médicos, ¿no? Hay un momento en el cual, y quienes somos padres siempre, ¿no?, charlas de amigos y demás, es decir, la enorme mayoría de nuestros hijos e hijas han nacido por cesárea. Hay un momento en el cual el médico te dice hay que hacer la cesárea y no hay mucho margen para la discusión cuando es el médico el que lo está diciendo. Digo, ¿cómo se piensan las estrategias para estos elementos que vos nos estás contando para que la corporación médica las interiorice y empiece a reformular sus prácticas? Sí, esa es la pelea. Digo, en principio, como todo, digo, como cada una de las transformaciones que vivimos y que proyectamos y que planificamos. En principio, cuando se hace derecho, digamos, un derecho se hace derecho cuando se incorpora culturalmente en la sociedad. Y yo creo que en principio, cuando las mujeres entendamos que tenemos derecho a ser protagonistas de nuestros partos y entonces le exijamos al médico información y le exigíamos ser parte, digamos, de la tarea de pensar, ¿no? Digo, por ahí, para no ir a casos extremos en donde uno dice, bueno, lo que se hace está mal, pero digo, desde el lugar de, incluso desde la buena voluntad de los médicos, no sé, por ahí una inducción, porque ya estás en término, y bueno, pero por ahí el bebé quiere estar un tiempo más en la panza, y si eso no conlleva un riesgo que pueda ser pensado y diagnosticado, ¿por qué no esperar un poco más? A veces, lamentablemente, hay tiempos que los pone el médico en función de su propio tiempo. Bueno, uh-huh. La idea de esta ley es poner en debate eso. Y bueno, y se van a ir modificando las prácticas en la medida que vayamos dando esas discusiones y ganando esa batalla que es más cultural de conocer nuestros derechos, de saber defenderlos. Y por supuesto de que los agentes de la salud estén al tanto de que existe, digamos, una reflexión en este sentido y que las cosas están para ser cambiadas y están para ser mejoradas, y que, digo, por eso esto de nacer mejor es vivir mejor, me parece que tiene que ver con tal vez no pensar desde un lugar de confrontación absoluta, ciencia versus la naturaleza, digo, no es así. Digo, lo que tiene que ver es con pensar en que sea lo mejor posible, digo, y que ese momento, que es un momento constitutivo y que es un momento que la verdad es que es un momento que merece la pena ser vivido con felicidad, con tranquilidad, con absoluta posibilidad de ser disfrutado, sea así, y eso va a ser un trabajo, ya te digo, cultural. Digo, la ley va a acompañar en la discusión y va a generar un marco normativo, pero en todo caso va a ser una discusión más cultural que entre todas y todos nos vamos a tener que dar. Fernanda, recordanos, que ya que decías, hace 11 años se lanzó esta sanción a nivel nacional, ¿hace cuánto se pide que sea provincial y en qué instancia se encuentra ahora y de qué tiempos hablamos para que se concrete? Mira, hubieron algunas leyes que tenían que ver con generar generar la reglamentación para que exista el parto respetado o el parto humanizado en la provincia de Buenos Aires. Nosotros, esas leyes han pasado por algunos recorridos, incluso una última ley que llegó a tener media sanción en la Cámara de Diputados, de otra diputada, y perdió estado parlamentario en el Senado. Por eso nosotros ahora pensamos en otra estrategia que tiene que ver con adherir a la ley nacional y que de esa manera nosotros nos permita, una vez que tengamos la adhesión votada, y que se convierta en ley, podés hacer la reglamentación. Y la verdad es que ahora está en el tratamiento de la primera comisión. Así que yo creo que vamos a estar un tiempito, comisión por comisión. Lo bueno, y eso por ahí está bueno contar, es que esta ley la trabajamos con distintas agrupaciones y ONG y sociedades civiles que trabajan el tema del parto respetado y el parto humanizado. Y cuando uno trabaja, digamos, las leyes de manera colectiva y no es que viene a la Cámara de Diputados y se sienta en el escritorio y empieza a escribir una ley, sino que suma a los actores, y cuando suma a los actores de la sociedad, suma sus intereses, suma sus necesidades y las pone todas encima de una mesa, y ahí se empieza a discutir con el otro como protagonista. Digo, el viernes pasado cuando presentábamos la ley, que ya fue presentada hace unos días atrás, presentábamos con un esquema de un programa de radio, y lo presentábamos acá en la Cámara, y había cientos de mamás con bebés y mamás embarazadas, y incluso muchas de esas mamás habían llegado marchando hasta la legislatura. Y entonces, digo, cuando uno incorpora al otro, al que trae la necesidad, al que trae su interés, al que trae su preocupación a la Cámara de Diputados, abre la puerta y de esta manera trabaja las iniciativas legislativas, me parece que las cosas llegan a mejor puerto. Y después hay un tiempo que es el tiempo del consenso entre las fuerzas políticas. Digo, yo no tengo dudas que esta ley tiene mucho de apoyo de las organizaciones que trabajan en esta dirección. Pero bueno, después hay una instancia que es ir a hablar con el resto de los bloques para ver si comparten la idea, si no la comparten, si hay algo que modificar, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Y eso lleva un tiempo. Digo, las leyes son iniciativas que tienen que ser consensuadas, porque si no, digo, objetivamente los votos no te alcanzan para poder, digamos, sancionar la ley. Entonces son como distintas etapas, son distintas, me parece que son como distintas formas de ir mejorando incluso la iniciativa legislativa, porque cada uno puede hacer un aporte del lugar desde donde lo mira, desde su perspectiva ideológica y demás, y son distintos pasos para que las leyes transcurran en la legislatura. Y bueno, y esperemos que de acá a fin de año podamos ver convertida esta ley para poder empezar a trabajar la reglamentación, que ahí de nuevo, nuevamente, los actores de la sociedad civil, de las organizaciones libres del pueblo y demás, nos volvamos a sentar para trabajar en la reglamentación junto con el Poder Ejecutivo, que es quien tiene facultad de reglamentarla. Uh-huh. Fernanda, ya por último, y agradeciéndote todo este tiempo que nos estás dedicando, consultarte dónde vas a estar el miércoles. ¿Vas a estar en La Plata? ¿Dónde vas a participar de la movilización del 3 de junio, Ni Una Menos? Mira, en principio mañana hacemos una conferencia en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, así que mañana estaré en La Plata, y el miércoles voy a estar en el Congreso en la marcha que se hace en Capital. Igualmente Mar del Plata también se marcha y se pide y se es parte de la campaña, pero bueno, me parecía importante como legisladora de esta provincia participar de la marcha de la concentración en Capital, como para, bueno, nada, llevar la adhesión de las marplatenses y de los marplatenses, llevar la adhesión de la legislatura y en mi persona estar allá, aunque sé que es fundamental estar en cada uno en su ciudad garantizando la marcha, porque si no, también, seguramente que en la agenda pública estará y que en la tele se verá y demás, pero me parece que cada uno en su pueblo, en su distrito, en su municipio, en su localidad, tiene que estar garantizando que la marcha exista y que permita esto, ¿no? Reflexionar entre todos sobre lo que nos está pasando y que sea un tema de preocupación de todos y de todas, y que nadie piense que puede estar, digamos, lejos de esta situación, y que la pelea se va a dar entre todos. Fernanda, muchísimas gracias, que tengas un muy buen día. Gracias a ustedes, y bueno, les mando un abrazo grande y nada, estamos en contacto. Hasta luego, Fernanda. Hasta luego. Gracias. Hablamos con la diputada provincial del Frente para la Victoria, Fernanda Raberta, a raíz de esta propuesta de la adhesión de la provincia a la Ley Nacional del Parto Humanizado, aclarándonos esto de las dificultades que acarrea una ley que es a nivel nacional, pero que cuya aplicación, porque el sistema de salud pública lo maneja cada provincia de acuerdo a la autonomía que le otorga la propia Constitución, así que este trabajo que se está dando la diputada Fernanda Raberta para que la ley de parto humanizado, respetado también se la conoce, tenga plena vigencia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y también ahí hacia el final hablándonos de su participación el próximo miércoles, en este caso en el Congreso Nacional. 10 de la mañana, 51 minutos ya, prácticamente dos horas de programa han pasado, y han pasado muchas cosas, y las que quedan las que quedan de acá hasta las 12 del mediodía, donde llegará el final de este programa, pero para eso falta bastante todavía. Quédense que hasta las 12 queda mucho, mucho mañanero. Comunicate con nosotros vía Twitter, @ Radio de la Azotea. Tenés 140 caracteres para decirnos lo que quieras. @ Radio de la Azotea.